Justicia Infinita, 10 años. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Por favor, tomen asiento, siéntanse cómodos. Bienvenidos a Apple, bienvenidos a esta presentación del iPad 3. Qué nervios realmente, bueno, estar acá. Qué calor realmente, estar en un día como hoy, donde somos conscientes, todos extrañamos un poco a Steve, el mundo extraña a Steve, Apple extraña a Steve, por eso a mí un poco me hicieron bajar 40 kilos, estoy un poquito delgado, la verdad que capaz que me viene algún vaído por algún momento y me da un poquito de calor la polera negra esta. Si me pueden darle un poquito de aire, gracias, porque como que me da un poquito de calor. Bueno, lo primero, ustedes van a notar que, como siempre, nosotros seguimos al frente pensando en la calidad de nuestros productos, en el diseño, mejorando día a día. Porque Steve ya no esté con nosotros, estas cosas no cambian. Apple tiene un prestigio que defender y por eso estamos todos aquí reunidos. Espero que estén a gustos. Gracias. Espero que les haya gustado la milanesita picada que servimos. No sea montones, que choricitos van a seguir sacando. Tenemos vino cosecha 1989, un buen año. La caja dice que está vencido, pero lo probamos y no estaba picado, así que pueden tomar con gusto. Bueno, antes de arrancar un poco con la presentación, guarden el número que le dimos en la entrada, porque vamos a sortear al final un jueguito de playa con heladerita de espuma plaza y sombrilla. Y se pueden regar, esta para todos va a haber al final, se las voy a mostrar ahora, una camiseta con nuestro logo. Les muestro las camisetas Zinc Diff, bueno, con Z pusieron Zinc, pero bueno, la idea está, va con dos Fs también, bueno, no importa. El momento esperado por todos, el iPad 3, ¡adelante! Bueno, miren lo que es esto. Bueno, ya están notando cosas que cambiaron, ¿verdad? En la onda esta Eco, carcasa de madera, Celejeira, espectacular, lo último. No es compensado, Celejeira, Esto está probado, no agarra termitas, no agarra nada. Igual le dimos una... No te lo come la polilla esto, porque le dimos como una pasadita de naftalina. Van a sentir un poquito el olor. Y bueno, acompañado de este estuche hermoso de mimbre, una belleza. Es lo, como siempre, nosotros un paso adelante en diseño, en todo esto. Innovaciones, bueno, el tema de la autonomía de este iPad 3 es una maravilla. Realmente 10 horas de autonomía. Sí, me querés hacer una pregunta. Sí, Justin Laurier, sí, de Utopía Chic. Con respecto a la batería, al concepto de Zelda, ¿van a trabajar con el concepto de Zelda? ¿Hay alguna novedad con esto? Bueno, nosotros preferimos trabajar un nuevo concepto. Vamos a abandonar un poquito el concepto Zelda, que además tiene como un costado medio Zelda, prisión. Nosotros nos gusta pensar diferente. Vamos a trabajar, abandonando el concepto Zelda, trabajar más el concepto pila. Pila grande, 4. Se ponen, después se pueden recargar. Concepto Zelda lo había trabajado mucho Steve, nosotros buscamos, pero bueno, él lamentablemente no hemos podido desencriptar todavía los archivos de Steve, y entonces estamos trabajando esto nuevo con el concepto de pila. Después se pueden guardar en la heladera, incluso que se cargan ellas, pueden comprar 4, y esto está muy bueno, pilas gordas. Permitime que sigo. Otra de las innovaciones importantes, el teclado. Como verán acá, teclado touch. ¿Lo ven? Teclado touch. ¿Sí? Perdón, Joana Peralta de Technology Review de Bichavero. Sí. No quiero ofenderlo, pero ¿no se estaría pareciendo a un teclado común de computadora? Es touch. Sí, sí. No, y además tiene teclas. Una... Sí, pero son touch, digo, las tocas. Sí. Lamentablemente no vino mucha gente, se ve de periodistas tanto de tecnología. Bien, es touch y además tiene una gran innovación que hay de a tres letritas por tecla, ¿verdad? Que esto es bastante nuevo y es revolucionario, ¿verdad? Por ejemplo, tenés la A, la B y la C en una misma tecla. Le das una vez la A, otra vez, dos veces la B, tres veces la C. Esto es increíble. Les partí la cabeza. ¿Fui muy rápido? Si se quedan, me avisan, ¿eh? Si se quedan, me avisan. No quiero que se quede nadie. Se va entendiendo porque si no... novedoso. Esto es increíble lo que trae el iPad 3. Novedoso sistema iBooks, eBooks. Esto es maravilloso. Vieron que es un poquito más el espesor, quizás es un poquito más espeso el nuevo iPad. Entonces, ¿cómo es el sistema eBooks? Bueno, abrimos el iPad y ahí guardamos el libro que queremos. Las mil y una noches, cede un poquito la pantalla, entonces se puede guardar el libro que uno quiere. ¿Sí? Perdón, yo van a escuchar otra vez. ¿Y qué va a pasar con la cámara de fotos? Bueno, podés sacar el book. Y pones el foto y haces un iFoto y tenés la cámara ahí, o ahí el iAfeitadora, y cepillo de dientes. Uno puede guardar lo que quiera, sus cositas, y cambio las monedas a veces que tanto molestan, ¿verdad? Puede ser y pañuelos descartables para un día como el de hoy. Bueno, en fin, y piló, si se dobla bien, se aprieta, entra. Lo probamos en nuestra fábrica en Colón. A ver, no sé si... Sí, tú. Sí, Lopecito, del programa Entre Mates y Pixeles. Sí. Con respecto a la conectividad total, okay. Conectividad 4G, ¿cómo está trabajando el concepto de conectividad este iPad 3? Te agradezco muchísimo la pregunta, la estaba esperando realmente. La conectividad es total, total. Viene con un trifásico universal, especial, lo podés conectar a cualquier cosa. Lo hemos probado, funciona en todos lados. Estados Unidos, la India, China, Sudamérica. En cuanto a la conectividad, tranquilos. Con este trifásico, todo funciona lo más bien, realmente. Sí, la chiquitita ansiosa, decime. Sí, Yamela Fagundes, del Club de Pescada del Cerro. ¿Con qué aplicaciones contaría el nuevo iPad 3? Te agradezco las preguntas, realmente. Bueno, tenemos en materia de aplicaciones, esto es notable. Venimos, por un lado... tenemos una aplicación muy buena, el iPicada. ¿Qué pasa? Al ser de madera, el nuevo iPad, uno lo puede dar vuelta y mire con qué se encuentra. Una madera muy buena, como les dije, se le llena, no es compensado. Y acá mismo, miren, les hago la demostración. Gracias, Cantimpalo. Se lo voy picando así, picamos entre los muchachos acá que vinieron a la presentación. Miren qué divino. Traemos un quesito también, queso Colonia también. Y vamos picando mientras les cuento otras cosas. Miren lo que es esto, ¿no? La modernidad, lo que todo uno necesita. También el tuco, lo que uno quiera. Y después se pasa un trapito, el i-trapo, que uno lo puede comprar aparte. El i-trapo y te queda una maravilla realmente. Otras cosas. Uno puede tomar el nuevo concepto. Esto es muy revolucionario. iAir. Uno agarra el iPad 3, lo mueve adelante y hacia atrás y genera como una brisa iAir, que es como una especie de abanico, pero sin la necesidad de un artículo, de sumar otro artículo, porque la idea de esto que es concentrar todo en uno. Entonces uno lo mueve atrás adelante y genera una brisita agradable para los días de calor que molestan. Un sistema viene con este lápiz, miren esto que increíble, la pantalla está en blanca, ¿verdad? La ven en blanco. Yo dibujo, por ejemplo, voy a dibujar un fosforito. Digo, ¡ay! Me quedó mal. Y acá tiene una palanquita al costado que la mueva hacia adelante, hacia atrás. ¿Y dónde está el dibujito que me quedó mal? ¿No está más? ¿Qué? Una pizarra. ¿Pizarra qué? Es una pizarra. ¿Pizarra qué? Y pizarra. Una pizarra mágica. Pizarra mágica. Y pizarra mágica. Bueno, puede ser. El tema de la iluminación de la pantalla, que me imagino muchos deben... ¿Cómo viene el iPad 3 con el tema de la iluminación? Bueno, se ve bárbaro. Con bombita de 60, de 45, espectacular. Con 25 ya cansa un poco la vista, no es recomendable, ¿verdad? De todas maneras, tiene un sistema previsto, como ven en el costado, en uno de sus lados, este botoncito, miren, lo presiono, se ilumina. Sirve para ver, no es conveniente porque te cansa un poquito la yema, pero... Hay que mantenerlo apretado, disculpe. Se mantiene apretado. Y ves, está bueno para ver la hora o el día, cuando tenés que hacer un cheque, de repente decís, el i-cheque, porque podés guardar la chequera dentro también, ¿verdad? El talonario con todo. Una cosa muy importante, sumergible. La gente nos decía, me voy al agua... No lo puedo dejar en la arena porque, claro, es un artículo muy valioso realmente, de una calidad del iPad 3, los amigos de lo ajeno que lamentablemente existen. Entonces, es sumergible. ¿Cómo se sumerge? Bueno, con el nuevo e-bag. Esto es un bolso especial que uno lo tiene que poner adentro. Hay que cerrarlo bien el bolso porque si no, no es tan sumergible el iPad 3. O sea... Nos ha pasado que vienen después las pruebas y dicen, ah, se estropeó. Pues si se estropea, se pudre la madera. Después no funcionan las luces. Queda todo mal. Vienen y nos dicen, bueno, ¿qué pasa? Esto es importante, ¿no? Tienen que cerrar bien el e-bag. Totalmente. Porque. Y es conveniente, porque el e-bag. Viene el e-bag con una. ¿Cómo explicarlo? A ver si de ahí lo ven. Se ve, ¿no? Sí. Es una bolsita de nylon. Sí. Se pone el iPad 3 adentro y después los ponemos en el e-bag. El e-nylon o e-nylon, como también se conoce. Sí. Kevin Panceta, sí. CEO de Bip Bip Radio Mensaje. Queríamos saber un poco de la información con respecto a las dimensiones, bueno, al peso de la unidad de este iPad 3. Bueno, las dimensiones son muy parecidas a la anterior, quizás el espesor cambia un poco, son 17 centímetros. Digo, tampoco queremos entrar en esa locura de lo ya fue eso de lo angosto, porque, o sea, cada vez más fino. Bueno, ¿por qué? Porque hay cosas que finas. Cuanto más finas están bien, pero hay otras que es mejor que tengan su espesor. Y se ríen algunos, pero no iba por ahí, pero... O sea, un bíceps, por ejemplo, no es lindo un bracito, ¿no? Es un bíceps, bueno. El iPad 3 en esto viene con 17 centímetros. Es un espesor razonable, creemos nosotros, y muy cómodo. En cuanto al peso, bueno, depende de lo que uno cargue, la información, cambia mucho el tipo de ebook que uno tenga. No es lo mismo un e-paturucito que un e-biblia. Son cosas que cambian. De fábrica viene 4.600 kilogramos. O sea, lo puede llevar cualquiera. Déjame que ya te dejo. Cualquier cosa, si a veces uno lo carga con mucha información, de repente... utilizando el e-contabilidad, se lleva 3, 4 libratos del estudio, los pone ahí, muchas facturas. Tenemos el e-mochi, que es viene con dos broches que uno se lo puede poner en la espalda, ¿verdad? Y, o si no, también e-ruleman, que uno le pone abajo al iPad dos rulemancitos, una asita arriba y la va arrastrando como una valijita, una cómoda valija de aeropuerto. Bueno, muchas gracias. Me dicen que hay más chorizos, así que si quieren... Tú me querías hacer una preguntita. Sí, yo, Joana, del Knowledge Review. Entonces se confirma el rumor del iGym, ¿verdad? Uno va a poder realizar ejercicios físicos, sí, con el nuevo iPad 3. Claro. Porque además es gradual. Según lo que uno le ponga adentro, levanta y va haciendo ejercicios, pesas, en fin. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, queda presentado. Lo dejamos por acá, lo pueden tocar, pueden venir... jugar con él, espero que les haya gustado, les agradezco mucho por esta presentación, por venir, y los espero cuando estemos presentando el próximo iPhone, el iPhone 5, que viene con un sistema revolucionario, Touch Disco, es como un gira, como que va girando, bueno, no lo voy a complicar ahora, les explico después. Muchísimas gracias por venir, gracias.